ocasiones fui a pescar con mi abuelo y pescamos un pez grande, grande, y nos tomamos una foto con el pez. Mateo, 8 años. Fue el cumpleaños de mi abuelita y nos contó a todos los nietos la historia de cómo conoció a mi abuelo. Que luchó con Emiliano Zapata. Amanda, 6 años. Mi abuelo es pintor. Y ayer estuvimos pintando un bosque con animales. Y me enseñó a usar los pinceles y las pinturas. Diego, 6 años. No todos pueden tener un abuelo perfecto. Ahora tú sí. Con el abuelo que soñé hace... ¿Dudas? Sí, mire, joven, no entendemos. ¿Nos van a vender un abuelo? No, señor. Mire, le vamos a vender a usted y a su familia la experiencia de tener un abuelo. Claro, sin los molestos detalles de cuidar a un anciano. Ya sabe, el cómodo, la silla de ruedas, el pañal, todas esas cosas molestas de tener un anciano en casa. Pero cuéntenme, ¿qué los hizo venir aquí? Pues mire, joven, tenemos un par de hijos de 3 y 5 años y pues es imposible que conozcan a los papás de Gerardo, pues. Él se encargó que no los puedan ver ni en pintura. Bueno, y pues mucho menos al papá de Rebeca, que casi es un teporocho de la Lagunilla. Cállate la boca, no es un teporocho. Trabaja en una cantina, que es muy diferente. A ver, familia. Cualquiera que sea la razón, ese no es problema. Pues, en el abuelo que soñé hace, estamos determinados a proporcionarle a sus hijos el abuelo que se merecen en cómodas mensualidades. Pasen por aquí, por favor. Ah, mira ese abuelito. Es como el de la película que vimos. Y está encendiendo la chimenea. Así es. Este abuelito se llama Gaspar. O como ustedes lo quieran llamar. Este viene con el paquete número 1, el paquete básico. Incluye un álbum de fotografías, 4 cartas y una videocarta. La idea es que ustedes le expliquen a sus hijos que el abuelo vive en una cabaña en el norte de Canadá y por esa razón no puede visitarlos, y que las cartas y el video se usen para momentos significativos, como la graduación de sus hijos, la primera comunión, cumpleaños, etc. Pero a nosotros nos gustaría que pasara tiempo de calidad con nuestros hijos. Sí, claro, como todos los que vienen. Pero pasemos al siguiente escaparate. ¡Órale! ¡Un abuelito carpintero! Así es. Este abuelito viene con el paquete número 2. Es de oficio carpintero y puede enseñarle a sus hijos desde construir un papalote hasta construir una casita en el árbol. En el paquete número 2 contarán con un periodo vacacional y 4 fines de semana. También la garantía de que sus hijos van a obtener muchas enseñanzas, tanto técnicas como educativas. Pero joven, hay algo que no entendemos. ¿Son actores? No son actores. Son ancianos de verdad, que al ser jubilados ya no contaban con una pensión y sus afores ya no les alcanzaban para vivir. Así que se deshicieron de todas sus propiedades hasta que nosotros los rescatamos y les dimos un oficio, casa y comida. ¿Puedo hablar con mi esposo a solas un momento? Sí, claro. Gerardo, esto ya no me está gustando. Ese abuelito se ve muy cansado y no se ve feliz. Es más, como que siento que se quiere escapar. ¿Cómo se va a querer escapar? Mira qué bonita cabañita tiene. No es una cabañita, es una escenografía. Bueno, mira qué bonita escenografía tiene. Ay. Bueno, familia, ¿terminaron? ¿Qué les parece si continuamos? ¡Wow! Mira eso. Así es, esta sería la casita ideal de la abuela. La abuela que cocina el mejor mole, la abuela que invita a la familia a comer en ocasiones especiales, la abuela que cuida y consiente a los nietos, la abuelita un poquito gruñona y con don de mando. Si ustedes contratan el paquete premium, podrán obtener 5 banquetes familiares. Una de ellas incluye clase de cocina para sus hijos. También incluimos 4 cartas y la videocarta del paquete anterior. Pero lo especial en este paquete es que proporcionamos de 5 a 10 nietos para las comidas. ¿Nietos? Así es, para que la experiencia sea más rica, también incluimos unos niños que ustedes pueden decirle a sus hijos que son primos lejanos para que jueguen con ellos. Sobre todo la clase de cocina es mejor con muchos niños y la parte donde la abuela cuenta sus anécdotas de la época de la revolución. Otra de las cosas nuevas es que hemos diseñado algunas experiencias que harán que sus hijos guarden su experiencia motivadora y aleccionadora para toda la vida, donde la abuela o el abuelo fueron protagonistas de esta historia. No entiendo. Ejemplo, están en la cocina todos los niños y la abuela. Ella les dice, no toquen las ollas porque se pueden quemar. En eso, uno de los nietos tira la olla y se llena de frijoles calientes. La abuela deja todo, limpia al niño, saca su recetario, prepara unas compresas con hierbas medicinales y cura al nieto. Todos los niños se quedan boquiabiertos y en shock, y desde ahí aprenderán lo importante que es obedecer. ¿Van a quemar a un niño para enseñarle a mis hijos a obedecer? No, el niño es un actor que ha interpretado cientos de veces este papel. Lo demás se resuelve con algunos efectos especiales, pero quedará en la memoria de sus hijos toda la vida. ¡Ah! ¿Y se puede pagar a 12 meses sin intereses? ¡Gerardo! ¿Sabe qué? Esto está muy raro. Aparte, esa abuelita o tiene un tic o me está queriendo decir algo. ¿Quién? ¿Esa abuelita? Baño de esponja para la abuelita, pabellón número 3. ¿A dónde la llevan? Esto es una locura. ¡Vámonos, Gerardo! Sí, claro. Aquí estaremos para cuando decidan tener al abuelo que soñé. ¡Y sí! ¡Sí tenemos 12 meses sin intereses! El abuelo que soñé hace una experiencia para toda una vida.